tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Caputo, vuestro presentador. Este es el episodio de... no sé ni en qué fecha estamos. Primeros de octubre del 2025, ¿vale? Hoy no tengo muchas cosas que hablar. Podría... no me apetece estar hablando otra vez de la quiebra de Cemón. Cada vez que sale una noticia de que venden algo, dices tú, madre mía, una empresa que se financia a través de Kickstarters y demás, que tiene que tener un poco de confianza a la gente para pagar por algo que van a recibir dentro de X años, y no sabe si dentro de X años va a existir esa empresa. Supongo que es el golpe mortal. Pero bueno, no voy a hablar de eso, voy a hablar de un poco de las interioridades del Tablero Podcast, que ya llevamos aquí un montón de años. No sé si el otro día dije que eran 15 años, creo que llevamos. Y para que os hagáis una idea, el otro día, cuando jugamos, antes de grabar el anterior episodio, tenemos un canal de Telegram en el que organizamos las cuatro cosillas que organizamos para grabar, y no sabía, yo no sabía si volver o no, digo, no sé si volver de vacaciones o no, no sé si es pronto, no sé, no tengo muchas ganas, igual teníamos que empezar la semana que viene, y digo, bueno, voy a preguntar a ver la gente lo que opina, y puse un mensaje que, bueno, ¿qué habría que grabar ya o cómo veis la cosa tal? Y de repente me responde Roy, me dice, te mando yo una cosa de que grabar. Pensando, joder, te preguntaba si deberíamos volver o no, y ya me está diciendo Roy que me manda una cosa. Digo, bueno, pues nada, habrá que volver. Y es que lo del podcasting este es un show. El otro día preguntaba a Calvo, ¿no? Y decía, ¿por qué grabas el podcast? ¿No? Decía él, me estaba en el episodio anterior, ¿no? Que quedó un poco, quedó menos tétrico de lo que yo pensaba, esto de hablar de cosas de la muerte y del más allá. Fíjate que el otro día estaba Tom Basel hablando también del tema de la muerte, de qué pasa con tus colecciones cuando mueres. Me parece un tema interesante. Básicamente se resume en que hagas una lista con las cosas que son valiosas antes de morir, porque el resto va a ir a la basura. Prácticamente, si dejas una lista, por lo menos tus herederos dirán, bueno, esto vale algo, vamos a venderlo. Que no te hagan una jugarreta como hacía en la película hasta el Club Dumas, el protagonista que le compraba a unos herederos una primera edición del Quijote por 4 pesetas, pues decía que no valía nada, ¿vale? El típico timo. Como iba diciendo, ¿no? El Calvo decía el otro día que a ver, que si esto era ocio, que si no era ocio y tal, que... ¿cómo lo clasificaba? ¿Por qué lo hacía? ¿No? Todo esto viene un poco de la motivación. Y la verdadera motivación es porque a mí me gustan los podcasts. Porque me gustan los podcasts porque es una conversación de algo que te gusta a ti, ¿no? Yo empecé escuchando podcasts de videojuegos en inglés. Porque uno ponía la radio aquí en España y pues la radio es lo normal. Pues hablan de política, hablan de cosas que no te interesan. Pues tú tienes una afición del rol, los videojuegos, etcétera, etcétera. De repente te sentabas... que esto en la época era algo inaudito, ¿no? Era el principio de internet, por así decirlo, y te sentabas y escuchabas a un tío hablar de una cosa que te fascinaba, como eran los videojuegos, y decías, joder, esto me parece interesantísimo, y no las típicas tonterías que decían, por ejemplo, me acuerdo que en la época había un programa en los 40 principales de videojuegos, y era una chorrada como un piano, vaya. Pero sin embargo, aquí tú escuchabas un podcast de una persona, y empecé, creo que era Gaming Steve, creo que empecé escuchando, que era un inglés, un americano, que era una persona solo, lo cual se hace más sencillo para entender el idioma. A ver si... que yo no nací aprendiendo inglés. Quiere decir que eso es un coste, es una dedicación, es una inversión. Muchas veces escuchabas un programa y no te enterabas de todo, pero vas cogiendo el oído, y es mucho más fácil coger el oído cuando es un solo tío hablando a un micrófono, y el tío tenía una dicción bastante buena, hablaba bastante bien, hablaba relativamente lento, y era muy fácil de entender. Gracias a eso, pues vas cogiendo oído, ¿no? Pero sobre todo, lo que me fascinaba cuando empecé a escuchar todos estos podcasts de videojuegos es que te hablaban de cosas que te fascinaban, ¿no? Y te hablaban de videojuegos, te hablaban de entrevistas, te sacaban a diseñadores, te sacaban a gente que para ti era totalmente desconocida, o simplemente se sentaban 3 o 4 tíos a hablar, yo qué sé, pues de Call of Duty, cuando Call of Duty molaba, ¿no? Y claro, esas cosas, cuando yo era joven decía, joder, esto es una pasada, esto tal... ¿Por qué no tengo yo esto, ¿no? Ahora con el panorama de podcasting actual, pues lo damos todo por asumido. Damos que es que hay podcast de la que a ti te gusta. ¿Te gusta la...? Yo se lo decía a la gente al principio de internet, ¿no? Decía, lo bueno de internet es que si a ti te gusta, por ejemplo, la tejer, pues hay grupos de tejer online. Pues lo mismo pasa con el podcast. ¿Te gusta el cine? Pues hay podcast de cine. ¿Te gusta la comida? Pues hay podcast de comida. Hay podcast de todo, igual que hay página web de todo. Lo cual, claro, ya digo al principio, es tener una conversación de algo que te interesa. Y tú dices, ¿cómo vas a tener una conversación en una cosa que es de un solo sentido, ¿no? Pues no, igual que mi suegro, por ejemplo, tiene conversaciones con Alexa, pues en los podcasts siempre se tiene una conversación. Igual es una conversación asimétrica o es una conversación en la que la otra persona no te escucha, ¿no? No deja de ser una conversación. Es como cuando yo hablo con mi hijo, muchas veces ni me escucha. Lo que sean padres dirán, te entiendo perfectamente. Es como un podcast, ¿no? Tú te hablas, dices, ¿por qué haces esto? Ta, ta, y no te hace ni puto caso. Pues es un poco lo mismo que pasa con los podcasts. Tú escuchas un podcast estás escuchando el Mambo y dices, vamos a hablar de la narrativa en los videojuegos. De un rato digo, ¿qué coño es esto? ¿Qué coño tiene que ver con la narrativa? Todas estas cosas que estáis contando. Claro, y decías, y es, no deja de ser una conversación. El otro oyente no te escucha, le puedes poner un comentario, pero no deja de ser una conversación, o por lo menos tú dentro de tu cabeza te piensas que es una conversación. Igual que cuando escuchas mucho tiempo un podcast te piensas que conoces a la persona y dices, oh, cómo le conozco a este, es como, se coge mucha familiaridad, ¿no? Es una cosa que siempre ha tenido la radio. La gente hablaba del tío este, del Cebrián, que hacía el programa aquel de, ¿cómo era? El pabellón del patíbulo, no me acuerdo cómo era, ¿eh? Yo lo escuché un montón de veces, pero bueno, ahora se me ha ido el nombre. Pues le coges familiaridad a la persona, ¿no? Luego, por ejemplo, le pasa algo, como fue el caso, y siempre coges familiaridad y haces una conversación, y encima son temas que te interesan, ¿no? No estás oyendo hablar. Yo me acuerdo que en la época escuchaba al Butanito hablando de fútbol, a mí el fútbol me importa un carajo, o escuchaba al Pumares este que luego hacía cine, y el tío era un desastre de persona humana. Bueno, como, creo que no sé si falleció ya, pero bueno, hace muchos, muchos años pues lo escuchaba. Muchas veces por aburrimiento y muchas veces porque no había otra cosa, pero la familiaridad al final que enganchas con la gente y las conversaciones es lo que hace que a la gente le gusten los podcasts. Desde luego, no voy a decir si no lo habéis probado, tenéis que probar porque si estáis escuchando esto, obviamente estáis aquí, pero sí os diría que no es mal día hoy para coger y decir, vamos a ampliar un poco los horizontes, ¿no? Igual mi inglés no es muy bueno, búscate un programita que hablen lentamente, que hablen tranquilo, que hablen de un tema que te interesa, que conozcas, que eso es fundamental, y lo escuchas y vas cogiendo oído y eso te abre un abanico. Claro, el otro día decía uno, es que este podcast no lo entiendo. Es una pena, pero realmente merece muchísimo la pena. Somos muy afortunados porque tenemos aquí en España podcasters impresionantes. Por ejemplo, el del Descampado, que me parece un tío impresionante. El de Un Libro, Una Hora, también me parece espectacular. O sea, hay muchos podcasts, muchos temas diferentes. Y aquí en España somos privilegiados porque los tenemos que lo hablan en nuestro idioma. Pero si sales de aquí, también hay muchos podcasts en inglés, en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera. Entonces decía Celacanto de Longview, el podcast aquel que hacían entrevistas, y es que cuando te interesa un tema y te sientas y te está un tío hablando y te está haciendo una entrevista, yo qué sé, con Tom Lehman, con un tío que tú dices, joder, y entras un poco en su cabeza y descubres, todas esas cosas son interesantísimas. Y esa es un poco la razón por la que aquí se hace el podcast, que igual no vamos a descubrir a los interiores de Tom Lehman ni vamos a descubrir cosas súper interesantes, pero intentamos hablar del tema que os gusta, que son los juegos de mesa. Si estáis aquí, supongo que os gustan los juegos de mesa, ¿vale? Y intentamos hablar un poco de las cosas que esto y que te entretengan. Y es una conversación, aunque mucha gente dirá, no es una conversación porque es un solo sentido, pero sí que lo es, ¿vale? Y nada más, yo me gusta mucho escuchar el podcast cuando lo grabo. Yo grabo el podcast, igual tengo un pequeño defecto, que es que no lo escucho antes de subirlo. Muchas veces subo el podcast y lo escucho luego, igual que vosotros. Porque claro, me mandan colaboraciones, me mandan no sé qué, se me echa el tiempo encima y digo, mira, miro más o menos que los volúmenes estén bien, lo subo todo y luego lo escucho tranquilamente, ¿vale? Pero sí que me parece muy interesante siempre escuchar tu propio podcast, ¿no? Hay gente que yo leo por ahí, es que yo no me escucho a mí mismo porque no me gusto y bueno, yo me gusta escucharme porque aprendes y ves las cosas que has hecho mal. Por ejemplo, en el anterior podcast yo repetí la palabra chulo o chula unas 1000 veces. Pues eso es algo que tengo mentalmente hoy dicho, de decir, no voy a decir la palabra esa en todo el episodio y nunca jamás la voy a volver a repetir, que seguro que se me cuela, pero te quiero decir que esas cosas son las que a mí me gusta hacer, ¿vale? Y creo que por eso me gustan los podcasts. Y creo que por eso hago el podcast. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenidos a la sección Dentro del Tablero. Ya sabéis que aquí suelo hablar de cosas a las que voy jugando últimamente. Y en este episodio, una vez que ya he hecho el episodio histórico la semana pasada, pues me quedaría hablar de las cosas que he jugado en verano, porque tengo muchas cosas atrasadas que, como no ha habido podcast en verano, pues se han quedado en el tintero. Pensaba hacer una lista rápida repasando, pero al final mejor me voy a centrar en dos juegos que he jugado y que creo que merece la pena hablar un poquito más de ellos en detalle. El primero de ellos es Yunnan. Yunnan es un juego de 2013 de Aaron Haag, diseñador que no conocemos de nada porque ha hecho Yunnan y ha hecho algún otro juego muy poco conocido y vamos, y nada más. Y lo editó Argentum Verlag, la misma editorial que editó el Hansa Teutónica y que tiene esas cajas características. Bueno, pues Yunnan es un juego que salió en aquel año, en 2013, y es un juego sobre comercio de té. Comercio de té en la provincia de Yunnan, que lleva es la mejor productora de té, que lleva el té a la capital imperial de China y tenemos que competir por ser los mejores productores y estas cosas. Pero hablar de Yunnan, antes tendría que hacer un poco de introducción, porque una cosa que le pasa a Yunnan es que es un juego que, aunque ha tenido la edición en 2013 esta, y supongo que mucha gente no lo conoce, pues es un juego que ha quedado un poquito como en el consciente colectivo de que este juego estaba bien, este juego es muy bueno. Y de hecho, ha quedado tan en esto que se ha reeditado hace poco, en 2024, supongo, o así. Spielworks reeditó Yunnan sin ningún cambio de reglas, solo un cambio estético, y sacó una nueva edición del juego. Eso no quiere decir que el juego sea más accesible, porque había pocas copias del juego y Spielworks, sabéis que es una editorial, bueno, si no lo sabéis os lo cuento yo, es una editorial que apuesta por crear producto exclusivo. Entonces sacó muy poquitas copias a un precio bastante elevado y bueno, pues se venderían y ahí quedó. Entonces Yunnan ha quedado como un juego que tiene como un halo de este juego estaba bien. De hecho es que es muy habitual encontrarte a gente hablando de Yunnan en vídeos en internet, en el típico vídeo de gemas ocultas, que seguro que en castellano se dice gemas ocultas, pero bueno, es lo que me sale. Es curioso porque bueno, yo a veces veo muchos vídeos de juegos y como a mí me gustan las cosas antiguas, veo juegos veo vídeos de juegos antiguos y es muy habitual encontrarte el típico vídeo de las gemas ocultas. Esto es una cosa que ya viene de los videojuegos y en los juegos de mesa también pasa, y supongo que esto debe dar visibilidad al algoritmo o lo que sea, y el caso es que hacer un vídeo con esos juegos que son especiales y que llama la atención y que quedaron desapercibidos y nadie los conoce, pero yo sí te los voy a contar, pues es una cosa que debe dar muchas visitas y suele haber muchos vídeos de esto. Ojo, mi autocrítica. En el fondo, yo, en este espacio que tengo, también hago un poco lo mismo. También no hablo de novedades, ya lo sabéis, y suelo hablar de cosas raras. Pero intento tener un poco de cabeza. Intento deciros lo bueno que tiene el juego y lo malo que tiene el juego. Y en general, mi estimación es que la inmensa mayoría de estos juegos que son gemas ocultas están ocultas por una razón. La razón puede ser muy variada, pues a lo mejor la producción era un desastre, a lo mejor era un juego para un público muy limitado y no merece la pena reeditarlo, a lo mejor era un juego que tenía unas ideas interesantes, pero ya está. Pero claro, a veces hay vídeos que ves que la gente tiene cabeza y te lo va contando y hay otros que no. A mí me hace mucha gracia un canal, no voy a decir cuál para que no parezca que me estoy metiendo con él, y es un canal que está muy bien, que yo lo sigo porque es un tío que hace vídeos de juegos de antiguos, y muchas veces pues el tío te hace un vídeo de un juego del año 2005 que no hay ningún vídeo. La única forma de ver un vídeo es ver el vídeo que hace el tío este en el canal, con lo cual está muy bien y hace una labor muy buena. Pero el tío se pasa de entusiasmo. Entonces, pues por ejemplo, yo el otro día me veía un vídeo suyo de gemas ocultas y el tipo te estaba ahí contando, pues este juego es estupendo, es maravilloso, tiene una mecánica única de subastas que no te lo puedes creer y que es muy original. Y claro, yo estaba viendo el vídeo y el tío explica cómo se juega en el vídeo y yo decía, sí, a ver, tienes mucha razón, este juego tiene una mecánica de subastas muy única y que merece la pena probarla. Pero es que aparte de eso, el juego no tiene nada más. O sea, el juego tiene la mecánica de subastas que se repite una y otra vez durante todo el juego y luego el resto del juego es muy resolutivo y muy aburrido y muy tal. Y si yo lo estoy viendo eso, viendo un vídeo, que siempre es difícil percibir estas cosas viendo un vídeo, pues él también lo tiene que ver. Pero bueno, es su rollo, yo no me voy a meter en cómo cada uno monta sus historias. Bueno, volvamos a Yunnan. El caso es que Yunnan es un juego que tiene un poco consideración de joya oculta. Hay mucha gente que habla de él y que habla como lo jugué una vez, no lo he vuelto a jugar y es una pena porque es un juego que está muy bien, que está no sé qué. se ha reeditado, así que algo tiene que tener, así que vamos a intentar hablar de él. Vamos a ver, hablando en general de las mecánicas, Yunnan, lo que os digo, somos comerciantes de té y tenemos que llegar a la capital. Y el tablero está distribuido de manera que hay una zona central en la que está Yunnan y en la que vamos haciendo acciones, y luego hay un camino sinuoso que va recorriendo diferentes provincias hasta llegar a la capital imperial. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, hay una primera fase en la que se hacen pujas, ¿vale? Se hacen pujas por ciertas cosas que hay en unos tracks en el tablero, y después tenemos que, con lo que se ha conseguido en esas pujas, ir avanzando nuestros trabajadores para hacer un caminito para llegar a la capital imperial. El tema es que lo que nos va a dar la victoria en este juego es el tener una cadenita de trabajadores desde desde Yunnan hasta la capital imperial. Y es importante que esa cadenita se mantenga, porque si se rompe, esos trabajadores vuelven para atrás y hay que volver a moverlos, y eso es un poco lío. Entonces, al final de cada turno te van a puntuar cada trabajador que tengas colocado en el camino según lo lejos que esté. Las legiones que están más lejos y que están conectadas te van a dar muchos puntos, y las regiones que están cerca te van a dar menos puntos. En la primera parte, como os digo, se hacen unas pujas, y es una puja muy curiosa, ya os lo digo, un sistema de pujas único y llamativo, en el que hay como unos tracks. Tú no puedes apostar, pujar el dinero que quieras, sino que hay un track que te dice pujas 3, o pujas 7, o pujas 9, o pujas 21, o pujas 27, y así 4 o 5 tracks, ¿vale? Y tiene una cosa muy curiosa, y es que si tú pujas 7 y le coloca a su trabajador, y luego llega otro y puja 9, te echa a tu trabajador. Pero llegado un punto del track, o sea, cuando llegas a 12 o algo así, a partir de ahí, aunque otro jugador coloque en ese track, pues ese tío no te va a echar, sino que los dos vais a hacer la acción. Os habéis gastado tanto dinero que los dos os beneficiáis la acción. Eso es una cosa que está muy bien y es muy interesante, porque tú, si te gastas dinero, tienes garantizada tu acción. Pero si no te lo gastas y vas a lo ratilla o ver a lo que te sobra, pues es un problema. Y luego, aparte, otra cosa curiosa es que los mismos trabajadores que tienes que mandar a hacer el caminito hasta la capital imperial son los mismos trabajadores con los que vas a pujar. Aparte de con dinero, necesitas un trabajador que se coloque en el track. Con lo cual, tienes un rollo entre los trabajadores del track y los trabajadores para el camino. ¿Qué hago? No me da para todo. Los tracks que hay, muy por encima, son uno que te va a dar un nuevo mercader para añadir a tu rollo, ¿vale? Otro que te va a permitir cruzar fronteras. El número de fronteras que tú puedes cruzar en un turno está limitado. Entonces, cuanto más subes en ese track, hay un track después de esto, que te permite cruzar dos fronteras, tres fronteras, cuatro fronteras. Luego hay un track de avanzar tu caballo, y el caballo viene a significar todo lo lejos que puedes ir. Hasta que no avance el caballo, pues tú solo puedes llegar hasta ahí. Con lo cual, aunque tú puedas cruzar muchas fronteras y tengas muchos trabajadores, si tu caballo está abajo, pues no puedes ir muy lejos. Luego hay un track de privilegios, que después os explico para qué cuentan, pero que vas consiguiendo privilegios imperiales, te codeas ahí con el emperador. Y por último, hay un último track, que el que gana en ese track lo que consigue es construir una estructura. Pues unas casas de té, unos puentes, unas historias. Y por último, hay un sitio al que vas si pasas de todo y dices, yo no quiero ir a nada y voy aquí, que es el banco. Y aquí hay una cosa muy curiosa, y es que el que va al banco gana dinero, pero gana dinero según lo que hayan pujado los otros jugadores. Cuanto más dinero pujen los otros jugadores, más dinero te llevas tú. Con lo cual, en un momento determinado, tú puedes decir, fuá, paso de meterme en estas guerras encarnizadas, me voy aquí y racarrá, subo dinero como hay Dios. Bueno, y después de eso, cada jugador viene una fase en la que se invierten los órdenes de turno, de una forma muy ingeniosa también, y cada jugador va a hacer un turno en el que va a mover sus señores y puntuar. ¿Vale? Entonces, para mover los señores, como os imagináis, está limitado, no puedes ir más lejos del caballo, está limitado, no puedes cruzar más fronteras con tus trabajadores que el límite que tienes, está limitado porque tienes que tener una conexión, con lo cual no puedes avanzar un señor hasta el final, tienes que ir haciendo una cadenita con todos los señores. Y luego hay una serie de implicaciones. El que está más avanzado en el track imperial este de influencia, el sitio donde acaba mata un trabajador para atrás y le hace una desfeita a ese pobre jugador. Pero bueno, así son las cosas. Y luego, cuando construyes estructuras, construyes unas casas de té que te dan unas cosas que te permiten mantener la cadena más fácilmente. Y también hay una cosa que son unos puentes. Y esos puentes son muy curiosos porque te permiten saltarte zonas del camino. Pues si tú tardas 5 tramos en llegar a la capital imperial, pues a lo mejor haces un puente y tardas 3. O acortas el camino en gran medida. Entonces el juego va de esto. Tú lo que vas haciendo es pujar por conseguir estas cosas y luego avanzar en el camino de esta forma. Hay dos cosas muy curiosas. Una es que también hay un inspector imperial que lo que hace es vigilar la corrupción. Entonces, en el área en el que hay más colocadores trabajados, ese tío va ahí y echa a alguien. ¿Y a quién echa? Al que tiene más privilegios. Ya que ha sido un cabrón y ha ido empujando a la gente para atrás, llega y te echa. Y claro, esto el juego te lo cuenta temáticamente en plan de, no, es que él llega, ve a corrupción, y el tío que está más codeado con el emperador, ese tío tiene que ocultar algo, tiene que tener alguna corrupción. Entonces, te echan. Excepto cuando llegas arriba, en el track arriba del todo, que entonces ya eres intocable y ahí ya no te pueden tocar. Y luego hay una cosa muy graciosa, es que yo os dije que se ganan puntos al final según la presencia que tengas, pero al final de cada turno se ganan dinero y tú ahí tienes que decidir si ese dinero lo ganas todo o si parte va a puntos de victoria, y esa es la forma única, casi única, de hacer puntos de victoria en el juego. Entonces tienes un rollo de cuánto dinero me quedo para hacer las pujas el siguiente turno o cuánto dinero me voy a ganar en puntos de victoria. Y lo que suele ocurrir es que al principio vas despacito, pero hacia el final, como ganas muchos puntos de victoria, cada uno se va permitiendo avanzar más o avanzar menos en el track de tal. Cuando se llega a un número determinado de puntos de victoria, creo que son 80 o algo así, la partida se acaba, se ven unas cosillas aparte que te dan puntos y listo. El que gana es el que tiene más puntos de victoria y ya está. Vale, bueno, con esta aplicación, muy por encima, y no en un vídeo, sino en un podcast, es muy difícil entender cómo es el juego. Pero yo os explico un poco cuál es la sensación de jugar al juego. Lo curioso de Yunnan es que no tiene nada de azar, pero nada, nada de azar. Se hacen unas pujas, todo es muy inteligente, vas subiendo dos trabajadores en este caminito, tienes que llegar a la capital imperial, hay un ritmo, y es muy interactivo, porque realmente te echan de las pujas, te echan de los sitios del camino, fastidias a uno, fastidias a otro. Es un juego sin azar y muy interactivo. La verdad es que cosas que me gustan y cosas que no se suelen ver en los juegos hoy en día. Así que todo eso tiene mi aprobación. Y la sensación de jugar a Yunnan es, por decirlo de alguna manera, es parecido a jugar a un exploter, ¿vale? Parece como si el autor hubiera jugado a Antiquity o al Bus o a un juego o al, yo qué sé, o al Gran Zimbabue, y se hubiera quedado en plan de, oh, esto es buenísimo, tengo que hacer un juego así. E hizo Yunnan. Y es cierto, Yunnan se parece mucho a hacer un exploter, a jugar un exploter, porque es que son recursos muy limitados, mucha interacción, nada de azar. Y es lo mismo. Así que a la gente que tenga exploters y que le guste ese tipo de cosas, este juego les puede encajar. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es por lo que yo creo que Yunnan no es un juego que ha despegado o que no tiene tanta fama como otros? Bueno, pues el tema es que Yunnan tiene un serio problema de rejugabilidad. Pues sí, lo que pasa es que es un juego que no se fía de los jugadores, que las mecánicas están muy bien, pero están muy acotadas para llevarte por el camino. ¿Por el camino por el que tienes que ir? Pues el juego se siente como eso, como un camino. Volviendo a comparar con Exploter. En Exploter, una cosa buena que tienen los juegos es que tienen un sistema muy robusto. Si tú juegas un Gran Zimbabue o tú juegas un Zuchen Magnate, pues tú haces subes en los tracks de una manera y después ves que ha sido una mierda porque otro hizo otro, hizo otra tal, y dices, bueno, pues ahora voy a intentar hacer esta otra cosa que es completamente distinto. Y la partida es completamente distinta porque ya no hay este dios, sino que hay este otro, y este no ha ido a la nevera, sino que hizo no sé qué, y los recursos tocaron de una manera distinta, y hay mucha variabilidad y tú tienes que adaptarte y seguir una estrategia a otra según lo que esté pasando. El juego sigue siendo inclemente y sigue siendo sin ningún azar, pero es un sistema robusto en el que tú puedes forzar y abusar de todas las maneras y sigue funcionando. Pero en Yunnan las cosas no son así. En Yunnan hay un camino, hay que seguir el camino. Y cuando juegues una segunda partida, lo que vas a hacer es un poco lo mismo. Puedes subir un poco en un track, o puedes subir más tarde en un track, o subir en unos y otros van a subir en otros. Pero al final todo estáis haciendo lo mismo. Todo estáis yendo por el camino, siguiendo el camino. Las pujas no son libres, sino que las pujas ya el tío te fija cuánto tienes que pujar. Entonces se ve como que todo está más dirigido, más orquestado. Y que como que el diseñador no se fía de los jugadores y te da esta experiencia. Con todo, el juego a mí me parece que está bien. Me parece que si tú eres un tío que te flipas los juegos de Plotter y quieres ver algo diferente porque los otros los tienes muy quemados, pues prueba este juego porque es algo así. Lo que pasa es que no es un juego para jugar habitualmente. Es un juego para echarle un par de partidas o es un juego para jugar un tiempo, dejarlo en el armario y sacarlo dentro de muchos años. Porque realmente no hay mucha variabilidad en lo que tal. Y eso es por lo cual este juego no tiene una fama más grande ni nada por el estilo. Bueno, una vez hablado de esto, vamos a hablar del segundo juego. Y el segundo juego es un juego del que tenía muchas ganas de jugar y de hablar. Y no es otro que Living Planet de Christopher Bollinger. Bueno, ya sabéis por otros programas, si soléis escuchar esta sección, que a mí me encantan los juegos de Christopher Bollinger. Me parece que es un tío que hace cosas muy interesantes. No siempre acierta, no siempre acierta. Está Archipiélago, está Rise and Fall, está Reborn y Dungeon Twister en mayor o menor medida. Y luego el resto son ideas fallidas, son ideas que no acaban de desarrollar, pero siempre son ideas interesantes. Igual que con Yunnan, igual que con otros juegos, igual con lo que hablaba de las gemas ocultas, son juegos que tú los juegas y dices, joder, el tío esto se lo ha pensado y le ha dado vueltas y ha intentado hacer algo divertido y ha intentado hacer algo diferente, pero no encajó por la razón que sea. Y el juego, el tío tiene juegos muy buenos y juegos que no son tan interesantes de jugar, aunque siempre son interesantes de haberlos probado. Con Living Planet pasa una cosa. Living Planet salió en un Kickstarter que sacaron, como en el Rise and Fall, el típico Kickstarter de los de ahora. O sea, sacaron una edición normal, pero sacaron una edición deluxe, unas expansiones exclusivas, una edición que te cagas con miles de cosas, compartimentos, historias. Y yo estuve a punto de entrar en este Kickstarter. Al final me rajé porque no lo acababa de ver claro. ¿Y qué pasa? Pues que según va pasando el tiempo me doy cuenta de que Living Planet está saldado, no, lo siguiente en las tiendas francesas. O sea, este juego, por la razón que sea, no ha funcionado y la gente se estaba librando de él. Pero os estoy diciendo que absolutamente saldado, ¿eh? Por los sitios por los que yo ando, te puedes encontrar un Living Planet por 10 pavos perfectamente. Y la edición deluxe que te cagas, que lo flipas, no pasa de 40 euros o algo así. Entonces, ¿qué pasa con este juego? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué es lo que tenía? Y a mí, como me gustan mucho los juegos de Bollinger, me quedé con las ganas de, joder, yo este juego lo tengo que probar para ver qué pasaba. Porque yo recuerdo, cuando fue el Kickstarter, que me había visto las reglas y había dicho, todo parece que está bien, pero en igual que pasó con Rise and Fall, que yo tampoco entré porque dije, vi las reglas y dije, todo parece que está bien, pero no acabo de ver cómo se juega este juego. Y luego jugué a Rise and Fall y dije, no, está muy bien. ¿Qué pasa con Living Planet? Pues que tú tampoco te enteras muy bien cómo es el juego. Luego lo juegas y dices, ay, no está tan bien, pero la idea estaba bien. Vamos a intentar explicar un poco de qué va el juego. En Living Planet somos la humanidad, que nos hemos cargado la Tierra y que somos, bueno, somos básicamente parásitos. Nos dedicamos a vivir, viajar por el cosmos, encontrar otros planetas y explotarlos. Y explotarlos hasta que se destruyen. Y esto es lo que hacemos. Nos encontramos con un planeta viviente que reacciona a lo que hacemos y que tiene unos recursos estupendos, importantísimos, una especie de especia, que son unos hongos que te curan y te hacen de todo. Y la humanidad intenta explotar este planeta que está al borde de la autodestrucción. Entonces, lo que vamos a hacer es explorar este planeta, conseguir recursos, conseguir dinero y puntos de victoria con cómo nos hayamos establecido e intentar sortear los desastres que van ocurriendo porque el planeta se está destruyendo. Bien, dicho esto, por intentar dar el titular, el elevator pitch de este juego es Colonos de Catán sin ningún azar y con putadas que te destruyen los edificios. Esto es este juego. El tema es que cuando tú ves un tablero de Living Planet, lo que vas a encontrar es que hay un mercado para unos recursos y luego unas losetas en las que tú te vas a establecer. Y en esas losetas siempre hay un número asociado a un recurso y un número y un color asociado a un recurso y un número y un color asociado a un desastre. ¿Vale? Los jugadores tienen unas tarjetas de acciones que son acciones del 1 al 6. ¿Vale? Las acciones, si eres el primer jugador, te van a dar una acción extra especial, eso no importa. Pero el tema es que tú vas a jugar las cartas del 1 al 6 y las vas a jugar como tú quieras, pero hasta que las juegues todas no te van a volver. Entonces cada jugador en su turno lo que hace es colocar una carta y revelarlas todos a la vez, ¿vale? Y eso va a ser lo que se va a producir y lo que donde va a haber putada, el color y el número donde encaja eso es donde va a haber la putada. No todos los números y colores están al principio, pero tú vas a ir explorando el planeta y te vas a ir estableciendo. Entonces, todo el juego consiste en ir haciendo acciones, extenderte por el planeta, meter tus edificios en los sitios donde producen y jugar tú o otros jugadores los dados. Al final todo se va a tener que jugar. Entonces tú tienes que ir calculando dónde qué cartas quedan para producir y qué cartas quedan computadas que te pueden destruir los edificios o destruir tus colonos. Después de colocar las cartas en común, cada jugador va a hacer dos acciones. Y lo curioso es que las acciones dependen de la carta que has jugado, porque la carta tiene puntos de dados, y si juegas un 6, haces acciones con fuerza 6. Y si juegas un 1, haces acciones con fuerza 1. ¿Qué acciones haces? Explorar, para explorar nuevos sitios, y esto es como en el archipiélago. Robas X losetas, donde X es el número de la carta que has jugado, te quedas una y la colocas. Moverte, pues vas a mover cuántas fichas, cuántos espacios, el número del dado. Construir, ahí vas a construir unos edificios y cada edificio tiene asociado un número y tienes que jugar el número correcto para el edificio que quieres construir. Y comerciar. Comerciar es muy curioso porque hay un mercado como un archipiélago también, en el que hay cuatro recursos que van subiendo y bajando. ¿Y cómo suben y bajan? Pues el que hace la acción de comerciar va a coger X cartas, donde X es el valor del dado, y esa carta dice un recurso que sube o que baja, ¿vale? O uno que sube y que baja. Y los recursos van subiendo y van subiendo de precio, o van bajando y bajando de precio. Y a medida que los jugadores consumen recursos, también esos recursos suben o bajan de precio según los vendan o según los compren porque los necesitan para hacer ciertas cosas en el juego. Y tiene una cosa muy graciosa, y es que si un recurso está al valor máximo, que es 10, creo, pongamos que es 10, y sube más, entonces hay un crash de mercado y baja al cero y tienes que venderlo todo. Entonces, claro, hay una tensioncilla muy, muy interesante. Y el juego es esto. Es simplemente ir haciendo acciones con el valor del dado. Cuando te quedas sin las 6 cartas en la mano, recupera las cartas y tienes del 1 al 6 otra vez para jugar. Ver en cada turno dónde se va a producir, ver en cada turno dónde va a haber putadas, y ir navegando todo esto hasta que al final va a ganar el que tenga más puntos de victoria. Se consigan puntos de victoria por cómo has establecido tus colonias y también por cómo has vendido tus recursos. Y tú puedes ganar más puntos por los edificios o puedes ganar más puntos porque has pillado el mercado en el momento que estaban en el 9, en el 10, has vendido a saco y te has ganado ahí mogollón de dinero. El dinero también son puntos al final de la partida. Entonces, esto es el juego. Así visto en el papel, a mí me parece que está bien y todo funciona bien. ¿Cuál es el problema? Pues que el juego le falta algo a medida que lo juegas. ¿Es un Colonos de Catán sin azar? Sí, y esa es su fuerza y a la vez es su problema, porque al final el juego, para lo que es un juego no muy largo, se te puede hacer muy analítico. En el sentido de que tú sabes qué cartas has jugado, sabes qué cartas han jugado los otros, te puedes calcular, pues yo me quiero colocar aquí, pero a este tío le quedan el 4 y el 5, y como es el rojo, el desastre de 4 rojo está aquí, entonces me va a jugar un desastre, tengo que proteger esto con otra, me va a dar, no va a dar. Todo se hace demasiado analítico en el juego, porque no hay nada de azar. Y aquí no está demasiado disimulado, todo es así. Y al juego le falta también un poco de arco, un poco de que vayas creciendo y evolucionando. Te da una sensación plomiza de que estás haciendo siempre todo lo mismo. Y claro, y eso no beneficia al juego. Y el juego, aparte, se hace demasiado largo para lo que es. Debería ser un juego que fluyera muy rápido, porque en el fondo eso es un Catán mejorado, y no lo hace. Se atasca por la duración, se atasca por la dureza de ir viendo qué es lo que pasa, y claro, al alargarse la partida en un juego en el que no hay demasiado arco, pues eso no funciona y descarrila un poco. Con todo, a mí el juego me alegro de haberlo jugado y creo que es interesante. Creo que si te gusta probar mecánicas, si te gusta ver cosas, merece la pena probarlo, aunque sea. Y desde luego el juego te va a costar 5 o 10 pavos en los sitios de mercadillo. Pero y hay cosas muy interesantes. El mercado es muy interesante, cómo funciona. Es una pena que esté metida en esto que no acaba de funcionar. Y sobre todo, aparte, yo veo cosas en las acciones y en cómo se hace todo que me recuerdan mucho a cosas del Rise and Fall. Así que yo veo este juego como un... Hice esto y no salió bien, pero las lecciones que aprendí las utilicé para hacer un juego de puta madre. Yo lo veo así. ya os digo, esto yo no lo puedo recomendar como juego bueno. Lo puedo recomendar como juego curioso. Y ya sabéis, dentro de 10 años alguien llegará y hará un vídeo de gemas ocultas hablando de Living Planet, que ahora que no se puede conseguir y que no hay copias. Y bueno, pues habrá gente que habrá escuchado este podcast y no se lo comprará, y otro que sí, y estarán buscándolo como locos. Nada más, cierro ya la turra y os dejo hasta el siguiente programa. Bueno, vamos al juego de la semana. Jugamos 4 personas, José, Miguel, Pablo y yo. Y le tocaba elegir a José el juego y dijo, vamos a jugar al Nemesis Retaliation, que es el tercer Nemesis. Por lo visto hay otro Nemesis entre el Nemesis normal Retaliation, que ahora mismo no sabría deciros ni cuál es. El otro día, de hecho, me preguntaron, ¿qué te parece el Nemesis Retaliation comparado con los otros dos? Y le dije, mira, yo he jugado una partida al Nemesis y he jugado una partida al Nemesis Retaliation. Y para mí son el mismo juego. Quiero decir, si tienes uno, no te hace uno cualquiera de los dos, no te hace falta el otro. Te da igual que sea el de la nave, que no sea el de la nave, porque esto es como si fuera una nave. Es que es exactamente lo mismo. Que sí, que las mecánicas cambian un poquito las condiciones de victoria, cambian un poquito que si te tienes un André. Pero el juego, básicamente, es un poquito lo mismo, ¿vale? Jugamos la partida. Dijimos, bueno, vamos a jugar cooperativo, la típica discusión de siempre, ¿no? Porque es un juego que te dan dos objetivos, y uno de los objetivos puede ser en plan, hacer todos juntos, ¿no? Vamos a hacer todos juntos este objetivo juntos, en secreto, ¿no? O sea, hay un objetivo público. Y luego te dan dos cartas. Una de las cartas puede ser que se haga el objetivo. Y otra de las cartas que te dan puede ser que no se haga el objetivo. Entonces, si esa condición se cumple, pues tú ya has cumplido uno de los objetivos. Aunque cumplas uno y sobrevivas, ya ganas. Ya te puedes considerar entre los grupos de la victoria. Entonces, claro, al principio empezó la discusión. Bueno, vamos a hacer todos el objetivo bueno, no seáis cabrones y tal. Y ahí me tocó una carta que era, hay que hacer el objetivo. Y otra carta que me tocó, tiene que sobrevivir el tío de menor rango o el tío de mayor rango, porque todos los personajes tienen un rango. Y me tocó el ingeniero comandante o algo así, yo qué sé. Tenía a Miguel, que era el comandante de más alto rango. Luego estaba José, que era el reconocimiento. ¡Reconocimiento! Los que hayáis visto la película de Clint Eastwood, sabéis cuál os digo. Y luego estaba Pablo, que era el Vázquez. Era Vázquez, en fin, el personaje Vázquez, ¿vale? La ametralladora tocha del rango más bajo de toda la escala de rangos militares. Y la misión era, pues había que reiniciar el reactor. Un reactor que estaba apagado y había que reiniciarlo. Y había que activar el soporte vital. Entonces, lo interesante del juego es que el juego está dividido en tres zonas. Que esto creo que en el otro no era. Vale, está la zona A, B y C. Entonces, tú entras por la zona y entras por la zona A. Luego de ahí pasas a la zona. Todas las siguientes casillas que se van desvelando, todas las losetas que se van desvelando, son de la zona B. Y luego las que están al fondo del todo son de la zona C. La zona C, como os podéis imaginar, están las cosas más peligrosas. Está el nido de huevos de la reina alien, etcétera, etcétera. O sea, en las habitaciones se supone más chungas. Entonces la misión era, había que ir en la zona C. Hay dos salas que había que descubrir y activar. Una cosa buena del juego, iba a decir la palabra prohibida, una cosa buena del juego es el tema del aire. Hay una cosa de soporte vital, que los jugadores tienen aire y tienes que andar reciclando la bombona de aire, rellenándote de aire. Eso está muy bien. Eso se hace. Te da una sensación de urgencia, es decir, tenemos que activar el sistema de aire en esta zona para no poder perder aire, tengo que recargarme de aire. No recuerdo yo que en el otro Nemesis hubiese el sistema este. Y también está muy bien porque tiene una mecánica de munición. O sea, las armas tienen una munición, va gastando, y el aire, la munición, los botiquines, etcétera, son una especie como de kits, ¿no? Y eso, con una acción puedes usar todos los kits que quieras. Entonces, los kits son la munición, la granada, el repararte, el aire. Y lo que está bien es que con una sola acción puedes hacer puedes gastar todos los cheats esos que te gusten. Entonces, haces una acción de esas y es, recargo el arma, me curo, me chupo una botella de oxígeno en el contenedor mío de la bombona y tiro una granada aquí al agujero este. Y claro, está muy bien. Eso está bien porque te da una sensación de que estás haciendo muchas cosas a la vez, con una sola acción, porque las acciones aquí ya sabéis que son muy limitadas. Y bueno, la partida progresó bien, empezamos en la zona A, activamos el soporte de aire muy pronto, lo cual está bien porque así teníamos mucho oxígeno. Cuando llegamos a la zona B tardamos un montón de rato en activar el oxígeno porque nos salió en la última habitación, y para cuando activamos el oxígeno estábamos todos ahí podridos de oxígeno, y los aliens no nos dieron muchos problemas, la verdad. en el juego tuvimos, luego estuvimos discutiendo la partida y la partida fue un paseo de rosas. Y eso que cuando llegamos a la zona B nos salió la reina, ¿no? Durante toda la partida estaba José diciendo, bueno, ¿y aquí cómo se activa la reina? ¿Cuándo sale la reina? Si es que la reina no, porque hay una bolsa que van saliendo los... Pero es que la reina no está metida. ¿Aquí cuándo va a salir la reina? ¿Cuándo va a salir la reina? Y de repente, cuando pasa un turno, claro, empiezas a meter fichas de reina en la bolsa y ya pues, va a salir la reina y de repente no sale la reina. Y cuando salió dice, José, joder, nos ha salido muy pronto, no sé qué, ya verás, nos va a poner las pilas. Empecé yo, venga, una granada, un no sé qué, le pego con la ametralladora. Le empezamos a pegar, bueno, un evento que nos tocó, que estábamos... Me parece que estábamos José y yo en una habitación disparando a la reina, que estaba en un pasillo. Y ahora nos tocó un evento y nos rodearon toda la habitación, entre todos los corredores, todo lleno de aliens, pero aliens tochos, ¿eh? Y ahora cogió Miguel y dijo, tengo aquí una de las armas que había cogido al principio, que es un bazooka. Nos pegó un bazookazo a nosotros y mató a todos los bichos que había en nuestra zona y en el corredor alrededor. Bueno, a nosotros nos hizo tres heridas nada más. Digo, tío, pégame el bazookazo, que esto es una anchoa comparado con lo que nos puede hacer los aliens. Tres heridas es una mierda. Nos hizo tres heridas, mató a todos los bichos que había, dejó a la reina también medio mutilada y ya la rematamos. De hecho, la reina fue gracioso porque al principio estaban, joder, ¿cómo la vamos a matar? Sí, para matarla hay que ver todo este taco de cartas. Y de repente, cuando llevamos dos turnos pegándole candela, decía, uy, si le quedan dos cartas. Y saca una carta y dice, la reina se va. Y coge la reina y se va. Y nos quedamos ahí. ¡Uf! Se ha ido la reina. ¿Ahora qué hacemos? Pues cuando aparezca, verás. Y cuando apareció, le metimos una somanta a palos y la matamos. Es que le perdimos todo el miedo a la reina. Cuando ya son te le queda una cartita, dices... Se ha ido. Claro que se ha ido. Se ha ido acojonada. ¡Cobarde! Vente para aquí que te vamos a dar. Tuvimos muchísima suerte porque luego nos pusimos a explorar la zona C. Y en la zona C teníamos que encontrar dos habitaciones por de 6 o 8 que hay. No sé cuántas hay. Y las dos primeras que exploramos nos salieron a las dos habitaciones que necesitábamos. Lo cual, activamos las habitaciones, salimos corriendo a las cápsulas de hibernación y hasta ahí se acabó la partida. No hubo... Es que fue muy sencillo, no hubo ningún tipo de gran cosa final, de esa que dijo, uy, por los pelos. No, de hecho Miguel se metió en la hibernación muy pronto, luego me metí yo y luego José se quedó un poco más porque José tenía una misión que era ayudar al de menor rango a escapar, que era Pablo. Y Pablo tenía una larva, porque es que tuvimos muy, muy pocas heridas. Yo tuve una herida, me hice una carta de esas de escanear y me la quité porque no estaba ni infectado. Y a Pablo tuvo la mala suerte que por lo visto le tocó una de infección. Pero claro, él no sabía si estaba contaminado o no. Le dijo, voy al quirófano. Fue al quirófano, se hizo la contaminación, le salió que era una larva, se la quitaron y se volvió a la hibernación. No sé, muy sencillo. Yo al final de la partida yo lo dije, estoy convencido de que hemos jugado algo mal porque ha sido muy sencillo. Luego José decía que no, que es que tuvimos mucha suerte, que nos tocaron las habitaciones. Y es verdad que tuvimos mucha suerte, pero es que los bichos no nos hicieron nada. Bichos, nos pegaron cuatro raguñillos y en la otra partida hubo momentos en que decía, hostia, esto está muy chungo, ¿sabes? No sé, me pareció, ya digo, un poquito sencillo. Nos escapamos todos ganamos, kumbaya para todos. Supongo que este juego es lo de siempre, ¿no? Cuando juegas y uno dice, ah, ya hemos escapado una vez, por la siguiente partida ya verás, voy a hacerme el objetivo de que no tiene que escapar y ya, no sé si será gracioso, no sé. Pero bueno, el juego está bien. No, a mí este juego no me mata, pero vamos, me gusta jugarlo porque te ríes durante la partida. La verdad es que nos reímos un rato. Está bien. Bueno, para acabar la sección de cierre, hoy series que no me han gustado. De menos a más, ¿eh? Las que menos me han gustado, o sea, las que mejor me parecen primero y la que peor me parece la última. ¿Vale? Solo voy a comentar tres. La primera es Alien Earth, que es una serie extraña, ¿vale? Porque tiene... A mí no me ha gustado, la he visto entera. No me ha gustado, pero a mi mujer sí le estaba gustando y, bueno, por culpa de eso me la vi hasta el final. Además, también tenía la esperanza, ¿no? De decir, bueno, igual luego mejora y tal, pero no. El planteamiento que tiene... No voy a hacer spoiler, ¿eh? Además, tampoco hay mucho que spoilear, porque la historia en realidad no avanza. O sea, hay un evento a mitad y ya está. Pero la historia no me gusta. Me gusta mucho la ambientación porque, claro, es que es copiada, fusilada de la ambientación de la película de Alien original. La nave madre, los mismos escenarios, las mismas puertas, los mismos sonidos. Es que es todo igual. Entonces, esa parte está muy chula. ¡Ah, lo he dicho! He dicho la palabra. Bueno, esa parte está muy bien. No, aquí no se hace edición en este podcast. Este es otro... es muy raro que haga edición y no... Pero bueno, si meto la pata de vez en cuando, tampoco pasa. Pero esa parte está muy bien. Es en el que la ambientación es la misma, pero encima le han metido cosas nuevas. Y las cosas nuevas que le han metido son nuevas criaturas. Han dicho, no solamente tenemos el alien que da miedo, sino, porque bueno, la verdad es que aquí el alien miedo no da, es un poco extraña, ¿no? No es una serie de miedo. Pero hay otros bichos por ahí que son desconocidos y como no sabes lo que hacen, pues dan miedo porque son desconocidos. Y está bien. Está bien, esa parte sí me gustó. Pero ya digo, la trama, la historia, hacia dónde va y todas esas cosas, nada, eso, cero patatero. El invento que se hace al principio de los niños y eso, nada, cero patatero. Es que esas cosas no me gustan nada. Además, metes ahí como niños y cuando metes niños en una historia es complicado. Eso no me gustó. Pero bueno, hay mucha gente que le ha gustado. Yo os animo a verla y descubrir por vosotros mismos si es vuestro tipo de serie. La siguiente que no me ha gustado es una que no he acabado. Esta sí voy a decir que no he acabado, pero bueno, me faltan dos episodios para acabar, que es la de Task. Task es un grupo especial del FBI que les mandan una misión de... Hay unos tíos que están atacando casas. Es que ya solamente el planteamiento de la historia es... Hay unos tíos que están atacando unas casas de traficantes de drogas. Hay traficantes de drogas en una ciudad... Y hay gente que está atacando esas casas. Vale. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué tiene el FBI que investigar eso? Claro, es que ya ahí el planteamiento es una cosa rara. Es una cosa rara también que luego uno de los que... El tío que le ponen al FBI a investigar eso es un tío súper raro con un pasado súper chungo, una historia súper chunga que no os voy a contar. Os lo veis la serie si os interesa, pero que es súper irreal. Yo la estaba viendo. Cuando te cuentan la historia dices, hombre, esto me parece a mí un poco cogido con pinzas, ¿sabes? O sea, no sé, es que no os lo voy a contar, pero la historia que le pasa al Mark Ruffalo, que es el actor protagonista del encargado de la unidad especial de la Task Force esta especial, es el Mark Ruffalo, y lo que le pasa a él en su vida cotidiana, que no tiene nada que ver con la historia de los tíos de las casas que están atacando las bandas de motoristas drogadictos, son dos historias totalmente separadas, pero te las van contando a la vez. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué me cuentas esta historia? A ver, si tú quitas la historia Mark Ruffalo de la serie, la serie es exactamente lo mismo. Es que no me está gustando. Me quedan dos episodios. Y es que es una serie que no sé por dónde cogerla, pero bueno, estamos. A mi mujer le está gustando y nos tiene entretenidos, por así decirlo, pero bueno. Y la tercera es la de The Night Agent, la temporada 2. Oh, esta es. Vimos la temporada 1, a mí no me pareció nada del otro mundo, pero bueno, se dejaba ver. Y ahora hemos estado viendo la temporada 2. Y es una serie que la estás viendo y te estás riendo de lo mala que es. Y la comentas, ¿no? Lo estamos viendo y decía, que este ahora se va a la embajada otra vez porque tal. Joder, jajajaja, ja, ja, ja, pero ¿cómo hace eso? Pero, por favor, no sé qué. Y ahora este va a ir a ese sitio, no sé qué. Pero, hombre, o sea, pasan unas cosas en la historia que es que no te las puedes imaginar. Hay un tío, hay una chica que dice, para que yo haga esto tenéis que ir a mi familia a Irán o Irak, no me acuerdo dónde era, y las tenéis que sacar de ahí y darles asilo en Estados Unidos. Vale, bueno, tal, habla, bueno, una historia súper larga, no lo voy a contar. Y al final los de la CIA dicen, vale, venga, sí, lo vamos a hacer. Y llegan allí y resulta que no sabían que a la familia, no, a todos, no voy a contar la historia, pero a la familia no les había dicho que iba a ir en la CIA a llevarles al asilo a los Estados Unidos. Pero ¿cómo puedes tú decir quiero que me lleven a mi familia? Tú imagínate que tú vives en Estados Unidos y dices quiero que se vayáis a Estados Unidos y traigáis a mi familia a la fuerza, un comando de SEALs, ¿no? Quiero que me traigáis un comando de SEALs y os llevéis a mi familia, pero ellos no saben que vamos a darles asilo en otro país. Hombre, pues igual no quieren, ¿no? ¿No se te ha ocurrido pensar eso? Joder, es que es eso ya solamente, eso ya a mí me subía por las paredes. Y claro, la risa, la hilaridad, la serie una basura, un pedazo de mierdongo, que es que no os podéis hacer una idea. La primera temporada ya digo que fue flojilla, la segunda temporada es que, vamos, me gusta hablar de esta serie porque, de hecho no sé si ya lo he comentado esto en alguna otra ocasión, pero es que me gusta hablar de la serie de lo mala que es. De hecho, en la primera temporada eran dos protagonistas, eran una chica y un chico, y en esta segunda temporada dicen, ¿cómo hacemos para que la chica y el chico se vuelvan a unir? Oh, y se inventan unas historias que tú dices, sí, pero qué de puta madre todo este rollo que te has inventado, que no te los cree nadie. Pero no te salía mejor decir, mira, la chica pues que no salga, o el chico que no salga, o lo que sea. Oh, qué risa. Vaya. Es malísima la serie. Con la de series que hay, y yo viendo estos mojones. En fin, os dejo. Aquí os queda esta advertencia navegante de no ver estas series. Espero que os haya parecido interesante el episodio. La próxima vez, otro episodio más larguillo. Venga, chao, chao.